haber sido un sí, pero el destino nos jodió. Luchamos por estar aquí y todo terminó en un no. Después de tanto frenesí, no entiendo cómo se escapó. Pensar que todo era feliz, pero algo se nos congeló. El amor no tiene final feliz, porque si llega el amor eso no tiene final. Si aparece un final seguro no sea feliz. No, pa' cuando tú quieras volver yo solo quiero ser lo que tú ayer buscaste en mí. Yo de verdad quiero un sí. Pa' cuando tú quieras volver yo quiero amanecer bailando juntos hasta el fin. Yo de verdad quiero un sí. De Catherine Verne, pa' que baile mi gente. Matías Valde. Y si te digo que sí, que a veces sueño contigo. Cuanto más te prohíbo, más te quiero conmigo. Y si te digo que sí, que a veces sueño contigo. Yo quiero más que tu abrigo en las noches de frío. Oh, oh. El amor no tiene final feliz, porque si llega el amor eso no tiene final. Si se parece un final, seguro no sea feliz.